Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Quiero invitarlos, en realidad les quiero contar que a las 19 horas voy a recibir el diploma para la entrega de los Martín Fierro del año que viene, no por este programa, sino por el que tengo en la TV abierta. Nuestra productora La Gárgara está feliz porque realmente es un reconocimiento a nuestro trabajo arduo. Y se lo quiero dedicar realmente, aunque a pesar de que todavía no tengo el premio, que está cantado que lo voy a tener, por supuesto, a estos chicos y chicas que hoy son rehenes de los docentes, que no van a tener clases en todo el país por esta marcha federal, a ellos está dedicado este premio. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del se que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bueno, son las 8 y 3 en este 4. Miércoles. Y 4, tiene y se ahoga, mira, ¿te das cuenta? ¿Viste? Eso por pelearte, El frío. Buen día. 8 grados 7 de temperatura, hoy es realmente una mañana fresca como pocas. Y acá estamos, nuestro programa 55. Como bien dije, me encanta el 55, muy buenos días. Esto es Ruta Alternativa por la 102.5. Así que programa doble 5. Yo pensaba cuando ya empezaba desde anoche, ¿no? Con alguna cosita y programa para Rosana Roche. Doble 5. Que no sé por qué, porque aparte nunca juego a nada, no me interesa, o sea, pero me gustan los números, hay algo ahí que no sé. ¿Qué va a ser? Ayer me tocaron los 9, ¿viste? Había 9 grados, era el 9 claro. De visibilidad, ¿viste? Justo que vos no estabas. Ay, me tocó, no, ¿viste? Tratar de hacer lo que vos hacés, pero bueno. No la veo igual acá. La 10. Tenemos 10 kilómetros. Bueno, ayer eran 9 y son 10. Bueno, hoy térmica estaba, pero no la tengo ahora. Una mañana, te contamos con tránsito tranqui. Los bondis van semi vacíos en relación a cómo circulan prácticamente todos los días, porque se nota desde el comienzo del día el paro docente como corresponde. Sí, sí. Nosotros no vamos a recomendar nada, pero viste que cuando vas viajando todos los días tenés como gente que te acompaña o vos acompañás a otro, vas reconociendo rostros. Por casualidad, gente que habla en voz alta y uno reconoce, esta es maestra, esta es profesora, estos son los chicos que se bajan en tal lado, las chicas. Bueno, tenemos identificadas un par de profesoras. De ese par de profesoras, algunas no estaban, pero unas sí. En esos casos yo creo que uno puede hablar en voz alta, no conociendo que esa persona delante de uno es maestra o profesora, y dice, Pero mirá vos, qué bien, ¿eh? Cómo se nota el paro, ¿no? Qué joda. Esperemos que no haya carneros. Ay, sí, qué linda palabra, qué linda carnero, palabra. Pero vos sabés que aparte, porque él te cuenta y la conocemos aparte, y suben los chicos que van a ese mismo colegio, y la profesora, en vez de decir, bueno, total... falta, pero empieza a preguntar a los chicos. Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto, le empieza a preguntar. ¿Y cómo estás con esta materia? ¿Cómo estás? Pero con esta tenés que hacer esto. Con esta. Y la pobre chica, viste, quiere leer algo porque tiene un examen, favor. O tiene, qué sé yo, que dar una clase. Por eso la conocemos, viste. Y hoy ahí estaba sentadita. Ojalá que no haya ningún alumno. Sí, no creo. Ojalá hoy que sí, no, hoy es un, sí, me parece. Ojalá que va no a ser vaya un nadie. Paro, un paro importante. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Yo quería comentar una cosa muy pequeña nada más, que el lunes se inauguró la escuela Azucena Villaflor, en Venezuela 3269, pero haciendo una aclaración, y es que si bien se pedía una escuela infantil, porque esto es la lucha de las familias y los docentes del barrio que querían una escuela infantil, a partir de los 45 días se logró la apertura de la escuela, pero el gobierno ninguneó ese pedido, sí, que era una claro, demanda genuina de la comunidad educativa. Y la escuela abrió para a partir de los 3 años, ¿no? Nada, así que por sí, un como lado... Como una escuela común. Claro, como una escuela común cuando la necesidad... ¿Cuándo se inaugura? No, se inauguró el lunes. Ah, lunes. Se inauguró el lunes, arrancaron el lunes a las 10 de la mañana. Bueno, hay un comunicado, en todo caso, después en algún momento relatar un poco, porque aparte en el discurso que dieron las autoridades, era como un logro del gobierno de la ciudad, lo cual, claro, bueno, nada, queremos decir que no es un logro del gobierno de la ciudad, es un logro de las familias. Así que, bueno, nada, era para comentar un poquito, ya que estamos hablando hoy de educación todo el día. Y nos vamos a la música. Los Piojos, que es algo que los chicos suelen tener en las escuelas y se los contagian. Ya ves. Para un poco. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. El suicidio como política represiva. Maximiliano Reynoso tenía 30 años y apareció ahorcado en la comisaría tercera de Temperley. Es la misma dependencia en la que unos meses atrás falleció Gonzalo Fernández. Ambos estaban privados momentáneamente de su libertad. Tanto en el caso de Gonzalo como en el de Maxi, la versión policial fue que la causa de la muerte había sido el suicidio. Sin embargo, los dos presentaban golpes cuando sus familiares fueron a reconocer sus cuerpos. A su vez, las familias de los jóvenes no creen que ninguno de los dos tuviera motivos para terminar con su vida. Despidos en la línea 144. 5 trabajadoras de la línea 144 fueron despedidas ayer en lo que interpretan como un claro mensaje persecutorio de los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal frente al reclamo de pase a planta. Se trata de la línea gratuita con que cuenta el Estado Provincial de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género. Las trabajadoras son precarizadas bajo la forma de contratos de empleadas de comercio. Realizarán un paro total de actividades con permanencia en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicada en la calle 6, esquina 51 en La Plata. SICOP, hoy y el viernes 1 de junio serán jornadas de protesta promovidas por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. La decisión del gobierno de demorar de manera manifiesta el abordaje de la compleja situación sanitaria fue el detonante para estas jornadas de lucha. Además, los trabajadores han decidido convocar a asambleas en las seccionales de cara a un nuevo congreso de delegadas que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de junio. Nuevo proyecto de previsión social. Fue presentado el miércoles pasado en el Congreso Nacional por organizaciones sociales, centros de jubilados y trabajadores de PAMI. Estuvieron presentes las diputadas nacionales Victoria Donde y Nicolás del Caño, a quienes se entregó una caja con firmas de avales al proyecto de ley. Los legisladores se comprometieron a impulsar el tratamiento con otros diputados y en audiencias públicas. La plata no aparece en el ingenio La Esperanza. El gremio afirmó que el juez de la quiebra, Juan Calderón, no hizo lugar a lo solicitado por el grupo colombiano Omega sobre varios temas laborales. Los empresarios pidieron desconocer el convenio colectivo de trabajo del sector, dar por extinguidas todas las relaciones de trabajo y que se celebraran contratos nuevos, como puntos esenciales para el mantenimiento de la oferta. Este pedido de aclaratoria contradice la negociación cerrada entre los nuevos empresarios y los más de 600 trabajadores. Igualdad de géneros en el teatro. Comenzó a tratarse ayer en la legislatura porteña la Ley de Paridad Teatral, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los géneros en todas las áreas de trabajo, ya sean roles de planta, programación, técnicos y creativos, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. Se espera conseguir dictamen el 5 de junio. Mineros de Río Turbio. Luego de 4 meses de lucha, son 171 los trabajadores reincorporados. Quedan aún 300 cesanteados. A los que se incorporen, se les reconocerán los días en que fueron desvinculados y se reintegrarán en las mismas condiciones. A pesar de estas medidas, igualmente se encuentran en un estado preventivo de crisis, lo cual es ilegal, tratándose del Estado y avalado por el Ministerio de Trabajo. Colombia, emergencia en el río Cauca. La emergencia por el represamiento del río Cauca en Hidroituango continúa para las comunidades que habitan en la zona baja y alta de la presa construida. Desde el movimiento Ríos Vivos vienen denunciando que la magnitud de la tragedia se extiende mucho más allá de lo presentado por los medios de información y argumentan que no ha habido claridad por parte de las autoridades y empresas públicas de Medellín sobre el manejo de la emergencia y el futuro del proyecto. Además, indicaron que los saberes ancestrales de las comunidades están siendo pisoteados, generando así más problemas de los que ya existen. En esos casos, yo creo que uno puede hablar en voz alta. No conociendo que esa persona delante de uno es maestro, claro, profesor, y dice, pero mirá vos, qué bien, cómo se nota el paro, ¿no? Qué joda. Esperemos que no haya carneros. Ay, sí, qué linda palabra, qué linda carnero. Palabra. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Once y 17 y acá estamos en Ruta Alternativa, programa 55. Bueno, después les vamos a pasar las donde concentran, ¿no? Todos los puntos de concentración. Y recordamos que se levantó el paro de subtes ayer cuando liberaron a los detenidos. Pero va a haber apertura de molinetes de 10 a 12 para que todos y todas las docentes y alumnos y familias podamos ir hasta la marcha federal, ¿no? La concentración. Exacto, la marcha federal, exacto. Ese tema también vamos a seguir hablando durante el programa. También vamos hoy a hablar sobre abuso infantil a niños, niñas, pero niños específicamente, con todo lo que anduvo pasando en estos últimos tiempos. Vamos a tener también, vamos a hablar de, el tema de la prostitución, las travestis, todo lo que hace a ese mundo que, por ejemplo, mucha gente todavía no entiende, porque creo que es un problema social al cual no se entiende cómo por qué se está pidiendo lo que se está pidiendo cuando se pide que no haya regularización de su trabajo, sino que se busca que sea algo que no esté penalizado, claro, que se pueda realizar, en fin, una cantidad de cosas que... Que aparte venimos trabajando, ¿no? Venimos trabajando mucho. Bueno, hoy el tema va a estar acá en esta Ruta Alternativa. Vamos a tener teatro, cultura, todo eso, porque viene Ricky con el teatro. El otro día, lo dije ayer, me están reclamando entradas. Dije que justo vos no estabas. Dije, ¿cómo que hoy reclaman? Tengo los bolsillos llenos de entradas. Y cuando vos estuviste pidiendo, por favor, que llamen. Bueno, hay oyentes que quieren ir de vuelta al teatro. Así que veremos si podemos darle para que vayan al teatro también en estos días. Buenísimo. Así que, bueno. Ricky no está para nada presionado, ¿eh? No, Ricky. No, pero viste, qué sé yo. No, yo lo dije específicamente porque Rodo estuvo pidiendo, llame para ir al teatro, sí. Había un montón de cosas para ir al teatro y bueno, ahora vienen y nos llaman y nos dicen que quieren entrada. ¿Viste? Bueno. O sea, no hay nada que les guste, son las gatas flora, más como o menos. Como los chicos. Claro, ¿viste? Así que bueno, eso es parte de lo que uno está, vamos a tener hoy en este programa. Bueno, les voy pasando los puntos de concentración. Dale. Entonces, para hoy a las 11:30 en Corrientes y Callao, bueno, 10:30 Iriarte y Vélez Sarsfield, 10:45 Caseros y Vélez Sarsfield, a las 11 acá muy cerca en Agoitia y Rivadavia, a las 11 también en Estación La Croce, Cabildo y Congreso, Cabildo y Juramento, a las 10:15 en Plaza Echeverría, esto es Triunvirato y Rivera, a las 11 en Jujuy y Rivadavia, 10:45 en Primera Junta, 10:30 en Plaza Flores, a las 11 en Nazca y Rivadavia, unas cuadras ahí de la plaza, y a las 12 todos al Obelisco. Estos son diferentes puntos de concentración que envía UTE Cetera, pero bueno, también el gremio de Ademis, y vienen los neuquinos, vienen del norte, del NEA, del NOA y de todos lados, a esta gran marcha federal. Los neuquinos con más de 40 días de paro, ¿no? Más de 40 días. Sí. Así que, bueno, todo esto lo vamos a estar informando durante el día de hoy. Y no sé qué más decir. No, no, no, yo no sé qué más decir. No, porque se me están abriendo. No, porque el tema es así. Estoy con un teléfono y voy abriendo las claro. pantallitas, y hasta que me abre la pantallita, bueno, me quedo así. Por eso es que la gente empieza a tener teléfonos cada vez más grandes. Claro, no como este. Claro, sí, sí, sí. No, no, tengo 12.000 pantallas y bueno, y todas voy se empieza a complicar a veces. Es abrir las pestañas. A veces se complica, digo, no. No pusimos en digamos, en este resumen inicial de noticias del lado de acá, como nos gusta decir, no pusimos todo lo que ocurrió ayer con los trabajadores del subterráneo, las trabajadoras del subterráneo, porque, bueno, justamente nos parecía que era un buen momento para conversar un poquitito sobre lo que había sucedido. Uh-huh. Quizá podamos estar en contacto o no, veremos, porque también está agitada la cosa, está todavía para hoy, ellos. Sí. Con alguno de los delegados, metro delegados, de como les llaman, ¿no? Sí, terminó muy tarde hasta que liberaron al último, eran 16 los que reprimió el auto. Exacto. Que fueron presos. Era cerca de la una, ¿no? Más cuando o menos, sí, cuando Segovia fue el último en quedar liberado. Y por supuesto, bueno, también lo que sucedió es que estaba por terminar la medida de fuerza. Realmente esa represión es lo que queremos preguntarle a los metro delegados, porque estaba por terminar y en ese momento van y mandan a reprimir, ¿no? Mandan a... Claro, pero digamos que había ya desde comienzo de la mañana, uno mientras se va aprontando para venir para la radio, pone la tele medio de fondo, medio lo mira de costadito, y veíamos que había, nosotros habíamos dicho, en algunas esquinas de lo que mostraba Crónica, OTN y demás, se veía ya que había movimiento policial, que esto no es lo usual en un paro de subterráneos. Sí. Al final, como lo decía Graciela, una hora antes de terminar el paro, decidió la policía hacer una intervención. Es claramente, por lo menos desde nuestro punto de vista, una provocación. Después prolongaron, estiraron sobre la tarde, alrededor de las 18 horas aproximadamente, una conferencia de prensa a la que había convocado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para dar algún tipo de explicaciones sobre esto. Obviamente no asumieron esto de la provocación. Tampoco pusieron toda la carga sobre los metro delegados. Claro. Como de costumbre, en este tipo de conferencia de prensa, lo que tenemos son preguntas obsecuentes. Seguro, en la mayoría de los casos, afortunadamente hubo un par que no, pero en la mayoría de los casos son preguntas obsecuentes que giran siempre sobre lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a viajar la gente ahora? Ay, sí, la gente, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo va a viajar? Sí, y qué claro. sé yo, bueno. Ese tipo de cosas. Y se hizo mucho hincapié desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en que el problema es que los metro delegados perdieron no tenían su personalidad jurídica, que por eso no tenían derecho. Sí. Lo que contestan del otro lado, los trabajadores y las trabajadoras, que hemos visto además trabajadoras, metro delegados, mujeres, ¿no? A las que golpearon ayer también, ¿no? A las que golpearon no yo no la vi, pero hubo otras delegadas que sí estuvieron presentes en algunos programas de televisión. Y lo que decían es, toda la vida nos hemos sentado en la mesa de negociación. Sí. Lo que no pudo responder el ministro de Transporte de la ciudad de Buenos Aires es justamente la cantidad de personal, la cantidad de trabajadoras y trabajadores afiliados a UTA y la cantidad de trabajadoras y trabajadores afiliados a Metro Delegados. No pudo, no quiso responderlo. No, claro. Porque no es de un día. Esto hace años que están pidiendo. ¿Seguro? Y saben quiénes son y cuántos son. Y sin embargo, los siguen totalmente desoyendo eso porque no les dan la personería. Sí. Que ya fue vetada en algún momento también, ¿no? El hecho de que estaban a punto. Sí, sí. Esto a principio de este año, marzo, abril, pasó esto. Suprema Corte de Justicia se la vetó, además. Lo que dijo es que se tenía que volver atrás para volver a presentar una serie de avales. Y eso pone, deja nuevamente sobre la mesa que, habiendo tenido 10 años, en algunos de los casos de algunos metros delegados, concretamente han sido hasta candidatos por el Frente para la Victoria, el caso concreto de Beto Pianelli, formando parte del riñón del gobierno, el ministro Tomada, que fue el mismo durante todo el periodo kirchnerista, decidió a último momento firmar el aval para que ellos tuvieran su personería jurídica, algo que si hubiera hecho 6 años antes, todo este tramo se podría haber transitado dentro de un gobierno del que algunos metrodelegados formaron parte. Uh-huh. Otros no, otros también tenían. Por supuesto que no, hay otros. No igual también. No importa si es la mayoría o la minoría, digo, no simplemente señalo que. Sí. Bueno, a ver, a Beto Piñanelli lo vimos todos en los carteles. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Metrovías. Para no dejar de lado esto, porque también la situación que se vive no es que nació no, ahora no de un nueva. Repollo, ¿verdad? Claro. Sí. Lo que pasa es que estos lo profundizan. Claro. Estos, por supuesto, claro. Esto fue una provocación, sí, claramente. Sí. Les bajaron la policía 1 hora antes de que terminara el paro. Me parece que no hay otra. A lo mejor Mauricio ahora sí tiene ganas de irse a vivir al subte, ¿no? Ahora que está lleno de policías, escudos. Sí. Metrovías respondió también con telegramas de suspensión de no pagarles los días de paro, o las horas porque eso es paro, así que bueno, esa también fue la respuesta que se recibió, un poco esa es la situación que se vivió ayer y que se vio hoy, que por suerte ya están todos liberados. Uh-huh. Y hoy también, como decían, ahí como bien lo decías, de 10 a 12 liberan los molinetes. Claro. Para que puedan. Y no va a haber paro. Y no va a haber paro, exactamente. Está bien. Bueno, y nos costó la comunicación. Vamos a ver si en adelante podemos quizá lograr hablar. Vamos a una tanda. Nos quedamos pensando en que ayer, que Dani hablaba de esto de ver cómo cubre la tele. Cuando una periodista de TN en el famoso móvil porque nos gusta además ver los móviles repetidos, ¿no? A lo largo de la historia. El famoso móvil de ir a buscar a alguien que se había afectado por el paro en llegar al trabajo, agarra a un pibe de traje, claro, asumiendo todo el pibe, ¿no? Sí, el estereotipo. Y el flaco le contesta esto. ¿Apoyás la medida de los delegados de Sí, si es justa, sí. ¿Estás de acuerdo con la detención de Segovia? No, creo que está peleando por algo que es justo para él. Así que hoy no te molesta cambiar tu rutina. No, no. Para nada. Toda lucha sirve. Muy bien, ahí está. Sí. Viste que hay pibes con corbata que piensan también. Claro, viste. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. qué mal. Son las 8:30 de la mañana y acá me dicen que yo dije en algún momento 11:17, ¿puede ser? No, no, yo no, no la registré. Yo no, tampoco no la registré. Bueno, no son las 11, yo llegué son a las 17. Vos llegaste a las 8. No voy a entrar en esa discusión. Vos sabés que los metafísicos ya están diciendo que el día ya no tiene 24 horas como lo sentimos en el cuerpo o como no, nos afecta. Son días de 16 horas. Así que tenemos 8 horas menos. El tiempo pasa tan rápido que yo ya diría que son las 10:30, si me permiten. No confundas. No confundas. Lo metafísico me suena esotérico. Ya. Y es un poco, ¿viste? No, es un poco así. Bueno, comentamos también que está tomada la Universidad de Psicología, ajá, la Facultad de Psicología, no la Universidad, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. También van a marchar hoy los docentes agremiados en SADOP, que son los docentes privados. Uh-huh. Así que, bueno, muy bien. Está como la ciudad efervescente, ¿no? Uh-huh. Digo, el país, en todo caso. Sí, yo lo que decíamos un poquito cuando a veces preparamos las breves y todo, mucho trabajador. Sí, se está levantando todo por todos lados. Está como, viste, brotando todo porque realmente está todo muy mal para sí, todo lo que es el ámbito del trabajo de distintas órdenes. Y aparecen en el sur, en el norte, en el este, en el oeste. De donde quieras que digas, hay problemáticas y no se están resolviendo, ¿no? Que bueno, sí, claro. Y que son los que dicen que, viste, juntos, todos juntos, vamos a resolver eso. Sí. Nos parece que cada vez es más. Entonces eso quiere decir que cada vez aflora más lo que no está sucediendo. Ayer me hicieron una encuesta de la Ciudad de Buenos Aires, telefónica. ¡Epa! Sí, fue hermosa. Uh-huh. Y ahora que decís juntos, me preguntaban puntualmente sobre frases, qué siento, qué pienso cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice juntos en equipo. No, fue algo hermoso. Claro. De vivir. Podemos pensar que piensan también desde Escobar, ¿no? Muy buen día, días, Pablo Gran Villa. ¿Cómo andan? Juntos en equipo, Pablo, acá. Acá. Siempre parte del equipo, por siempre, supuesto. Siempre, por supuesto. Siempre juntos. Juntos, bien, sí, sí. Bien. Bueno, qué niebla hay por estos pagos. Sí, mira vos. Niebla, 4 graditos, fresco, fresco, sí, sí, sí. Un montón de grados menos. Sí, bueno, vio cómo es. Va cambiando. Uh-huh. La temperatura. Una vez que pasa el peaje... Claro. Vio cómo es. Es antes te sube el calor peaje, porque lo pagás también, ¿no? ¿Eh? Te sube el calor cuando lo pagás. El calor sube, exactamente. Usted ya va entrando a la capital y va subiendo la temperatura. Y más por estos días. Imagínese que Clarín tituló, hubo caos en la ciudad. Cortes de vías y detenciones por el paro de subtes. Lo tendrían que escribir directamente con K también, ¿no? Sí, bueno, hubo en caos el caso, para hacer... bueno, lo hace Diario Popular, ¿no? Diario Popular pone una foto de Néstor Segovia haciendo la B. Claro. Le digo porque por... Y ayer Feynman calificó de estos troscos que inventó el kirchnerismo. Eso es buenísimo, es buenísimo. Es extraordinario. No sabía que había un gobierno trotskista. Sí, claro, sí, bueno. Sí. También Crónica se sumó un poquito a esta lógica de plantear el caos total por el subte, detenciones, paros e incidentes. Bueno, qué sé yo. Salvo Página 12 que tituló La policía de la ciudad reprimió con gas, pimienta y palos y sin orden judicial a los trabajadores del subte. Uh-huh. Salvo Página 12 y La Nación que se rescató, discúlpeme la definición, que dijo una huelga de subtes afectó a más de 700.000 pasajeros. Pero bueno, sobriedad. En el caso de La Nación, imagínese, comparado con el resto, es una sí, perla, es una maravilla. Sí. Por lo menos has transmitido alguna información desde su enfoque, por supuesto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero lo hizo bien. Entraron con el tema de la flagrancia, ¿verdad? De la flagrancia, exactamente. Ese es un poquito el argumento. Y bueno... aparecieron, bueno, por supuesto, una cantidad de voces en escena. Me parecía interesante, por supuesto, destacar a los funcionarios. Estuvo hablando hasta última hora el ministro Triaca también, calificando de ilegales a los metros delegados. Ilegales. Así que, bueno, y por supuesto, queda claro, ahora lo vamos a escuchar, queda clarísimo que no es un reclamo salarial. ¿Y qué es? No, es todo menos un reclamo salarial, imagínese. Bueno, Nico, te cambio el track. Arrancamos, si te parece bien, con el clipping. Entonces, en función de lo que dijeron los medios masivos comerciales y estatales en el día de ayer respecto de la represión en el subte. Esa gente que utiliza el subte, no viajan los Roca, los Bernaza, no viaja Macri, ni millonarios como Cristina. Los metros de vagos. Néstor Segovia, actitud de festejo mientras es llevado detenido. Infierno bajo tierra. No vamos a permitir que tomen a los vecinos de rehenes. Y el nivel de violencia que han visto hoy es un nivel de violencia que es intolerable. Millones de porteños dormíamos cuando abajo, en el subte, un grupo pequeño de metrodelegados se tiraron a las vías del tren y tomaron las formaciones. Los cortes al transporte público no son contra el gobierno, son contra la gente. Arruinan a toda la gente que viaja y ellos no, deciden, no arruinamos a la gente, hoy el no, paro, no, mañana el paro. Que... Esta no es una discusión salarial. Se está discutiendo la afectación a un servicio público. Los metrodelegados reclaman negociar paritarias, cosa que no pueden hacer. La policía de la ciudad se hizo presente en las diferentes estaciones para garantizar que el subte funcione. La respuesta de los metrodelegados fue agredir a la policía. La mayoría de los empleados del subte quieren trabajar y quieren trabajar con normalidad. Hubo 16 detenciones por atentado y resistencia a la autoridad y por la interrupción del servicio público de transporte. Infierno bajo tierra. Medio del caos en el subte, el gobierno de la ciudad tomó el control. Después de la detención de 16 metrodelegados, comenzó un paro indeterminado en todas las líneas, reclamando las liberaciones. Eso es un delito federal. Yo espero que la justicia haga algo. En democracia hay muchas maneras de protestar y de peticionar. Pero la afectación al transporte público, la comisión de delitos... No debe ser una manera de protestar en la Argentina. Se ha lanzado una convocatoria a empleados del subte con experiencia para manejar las formaciones en caso que las personas que corresponden no quisieran cumplir. Y un grupo de energúmenos, de mafiosos extorsionadores sindicalistas que ni siquiera tienen la autorización gremial para ejercer lo que ellos llaman trogremio. No hay gremio. Eso es la gilada de algunos periodistas que se compran el chamuyo del gobierno. Se compra el chamuyo y empiezan a hablar como unos pelotudos en los medios. ¿Hoy te retrasa la llegada a tu casa? Sí, fácil 2 horas, pero bueno. No ¿apoyás queda la medida? Sí, perjudica a nosotros, pero sí. ¿Crees que está bien detenido Segovia o no? Y no te diría que está detenido. Viajar. ¿Apoyás la medida de los delegados de subte? Sí, si es justa, sí. ¿Estás sí de acuerdo con la detención de Segovia? No, creo que está peleando por algo que es justo para él. Así que hoy no te molesta cambiar tu rutina. No, para nada. Toda lucha sirve. Muchachos, ni un paso atrás. Acá la UTA no manda en el subte. Acá manda la gente, sí. Está para cantar UTA, UTA, UTA, ¿no? Sí. No es lo mismo que Yuta, aparentemente. No, casi. Aparente. Yo digo, el otro dice como los empleados del subte quieren trabajar, los metrodelegados también no son empleados del subte, ¿no? Recuérdenos, por favor, el nombre de este ministro que... Uy, Miguel. ¿Cómo? Miguel. Miguel. ¿Sí? El ministro de Transporte. De Transporte, gracias. Felipe Miguel. Felipe Miguel. Felipe bueno. Miguel, también les escuchábamos también la voz de Ocampo, ¿sí? Sí. El ministro de Seguridad. De Seguridad, ¿eh? Sí. También de Jorge Triaca, por supuesto, el reconocible Eduardo Feynman. Sí, sí. Sí. Vilouta también ahí. Exactamente. Metro de Levago. Siempre un abrazo. Sí, hermoso. Siempre tirando a la baja, como diría Segovia. Claro. Sí. Lo que me interesa mucho es la capacitación a estas personas, ¿no? Claro. Que van a hacer simulacro de... Vio qué lindo dato, sí, ese. Hermoso. Qué lindo dato, sí. Está bueno porque si usted es jubilado y cobra poco, puede volver a trabajar. Claro. ¿Eh? Sí. Y así, y puede laburar de carnero. Sí, claro, ¿eh? Hermoso. Sí, me gustaría destacar que está apareciendo una palabra recurrentemente, que es la palabra normalidad. Sí. Quiero decir, cuando hay crisis, el problema es que se busca, por parte del poder, la normalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué sería la normalidad para ellos? ¿No? Mm. Bueno, en este caso estamos tomando un ejemplo, ¿no? Es decir, ahí veríamos cómo se normaliza la situación ante la crisis, ¿no? Claro. Esta sería la forma, por lo menos, que el Estado y las empresas empiezan a encontrar para normalizar las situaciones. Le digo porque sería, en principio, esta lo que viene, ¿no? Claro. Por ahí es una primera muestra de normalización por parte del Estado y del mercado, ¿no? Sí, igual el concepto de enviar la policía para poner a funcionar, creo que esa fue la expresión de Felipe Miguel, digo, es absurda, no tiene ninguna posibilidad la policía de poner a funcionar los subtes, ¿no? No, claro. Digo, claramente fue otra la intención. No, evidente, es más que evidente la idea de disciplinamiento, ¿no? Yo creo que sí. Y en ese sentido, siempre que hablamos de normalidad, es bueno destacar que la normalidad no es algo dado. Mm-hmm. Quiero decir, la normalidad siempre depende para qué y para quién. Exacto. Pero no es algo dado a priori. ¿Está? Exactamente. Bien, y en ese sentido, entonces, vamos a escuchar al presidente de la Nación, que justamente ayer, y hablando de la ley que quiere retrotraer las tarifas a diciembre de 2017, ¿sí? El presidente de la Nación justamente hablaba de normalidad. Escucha al presidente de la Nación, por favor. Tenemos que todos batallar por reclamar normalidad, por reclamar responsabilidad a nuestros dirigentes, que no se pueden sancionar leyes que destruyen un presupuesto que se acaba de aprobar hace 5 meses, 6 meses. Eso justamente es destruir el empleo futuro. Que tenemos que ser previsibles, confiables. Todo se basa en la vida, en la confianza, ¿no? Ya que diga, tenemos que todos. Sí, el tenemos que todos, sí. Me suena un poco el todos, vio cómo es, ¿no? Sí, todos juntos, claro. Nosotros siempre somos todos y después nosotros estamos afuera siempre. Claro, el trabajemos me suena que le queda grande, ¿no? Sí, completamente. Bueno, sí. En ese por lo menos, discúlpeme, por lo menos deja fuera a todos los que no son todos, ¿no? No, claro. O sea, deja fuera a todas. Sí. Es un poco... Ni hablar de todos. Ni hablar de todos. Sí. No, bueno, eso desde ya el feminista menos pensado, bueno. No, claro. Tenemos varios. No, veo cómo es. Pero bueno, igual más allá de eso, esta idea de que hay que respetar el presupuesto sería bueno que también lo apliquen para tarifas y para inflación. Sí. Y para, digo yo, si vamos a empezar a enumerar todo lo que habría que respetar en el presupuesto, entre ellos lo que sería en el día de hoy el aumento a los docentes, qué sé yo, digo yo. Bueno, y se hubiera ahorrado una marcha federal como esta. Claro, al paso, claro. No pasa nada, está todo bien. Sí, todo bien. Por cierto, Mario Vidal no salió más a hablar, tampoco ningún gobernador de todas las provincias que no está cerrada la paritaria al respecto. Bien, en ese sentido entonces le digo, como para que usted vaya llevando también, para no ser pobre hace falta 18.258 mangos por mes. Yo como para que usted vaya tomando nota. Y el ministro Duhovne debutó como coordinador del ajuste. Le doy ese título, me encanta. Sí, la verdad. Coordinador del ajuste. Le pregunto, ¿usted qué quiere ser en la vida? Coordinador del ajuste. Claro. Aparte, si no se te descoordina, ¿no? El ajuste se te va para cualquier lado. ¿Te ajustaste el cinturón? Qué bárbaro. Bueno, y quien estaría avalando, legitimando todo esto, sería, por ejemplo, el gobernador Urtubey, el gobernador de Salta, que ayer salió de paseo por los medios y, entre otras cosas, dijo esto. El gobernador de Salta, Urtubey, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo en casa de gobierno ayer. Así es, exactamente. Tuvimos una larga charla con el presidente. Esencialmente hablamos sobre el proyecto de ley que está en el Congreso del tema tarifas. No estaba de acuerdo respecto al proyecto que venía. Entonces, ¿no va a ir con el proyecto que tiene media sanción de diputados? Hay una cuestión práctica. El gobierno ya anunció que va a vetar el proyecto de diputados. Entonces, frente a esa situación, ¿qué sentido tiene hacer política? Si yo quiero que bajen las tarifas, bueno, bajemos el IVA, van a bajar las tarifas. Pero además, plantear básicamente, hacerte cargo del costo político o no, claro, lo transfieres. Pero al final del camino la gente va a seguir pagando más tarifa de la que paga. Lo que tenemos es que todos ayudar a que el déficit fiscal de la nación pueda ordenarse. Si no, vamos a tener problemas. Digo, que si no nos involucramos todos, eso no es solución. Ya no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, no es una cuestión de posicionamiento, es una cuestión práctica. Yo creo que es razonable el planteo del gobierno de hacer un acuerdo nacional, le llamen como le llamen, no importa, en donde asumamos responsabilidades y podamos trabajar juntos, porque si no, el camino es irreversible. Pablo, Laje le hace un señalamiento político a Urtubey, me pareció. Es extraordinario, ¿cómo le baja ahí? Claro, ¿cómo? Pero escúcheme, por lo menos que pague el costo político, claro. Eso es lo que hizo decir Laje. Claro, Laje le dice, pero ¿no te parece mucho? Claro. ¿No estarás demasiado arrodillado? Exacto. Hasta Laje se sorprende ya. Sí, claro, es el momento de, sí, de, digo, en este juego político, eso, bueno. ¿Laje sí estaría a la izquierda de Mirtha ya? No, totalmente, claro, no, totalmente, sí, totalmente. Hoy la mayoría de los periodistas está en claro del mercado, quiero decir, están en claro cuestionamiento, claro, sí, a lo que ocurre. Después seguramente tiene que ver con las tajadas que quieren ganar los empresarios dueños de esos medios. Claro, claro. Pero esa será otra lectura. Pero me parece que en esta coyuntura sí, efectivamente, hay una crítica fuerte al gobierno, ¿no? Sí. Por lo menos, digo, en este marco de la crisis, ¿no? Y en este marco de la crisis ahí está la otra respuesta, me parece, cliché, que está apareciendo reiteradamente, que es que hay que ser pragmáticos y dejar la política de lado. Lo que no entiendo bien es, los políticos piden dejar la política de lado. Sí. O sea, es extraordinario. No sé de qué están laburando, entonces. No sé. Sí. Me parece que sería una pregunta para hacerle. Sí, sí. Bien, y le cierro con dos cortitas. El gobierno le pidió, por favor, a las empresas que moderen los aumentos. Tapa de El Cronista. Y por último, el Banco Central de la República Argentina ve alta inflación en mayo por traslado de la devaluación. Qué loco. Así que con eso creo que queda más que coronado, más que justificado el reclamo hoy en la calle por parte de todos los gremios de las diferentes ramas del trabajo, ¿verdad? Exacto. Abrazo, sí, Pablo. Sí. Abrazo grandísimo, la seguimos. La seguimos. Chau, Pablo. Bueno, y nos vamos a un tema que me encanta y que seguro Alorza nos escucha desde el cielo. No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos, la guardia del eje. Lo cegaron en el córner, señor juez. O si fue el bat central que lo tapó justo en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, y le juro desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos para alentar, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. Señor juez, no fue penal. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho y cincuenta, y a veces hablamos con Pablo, ¿no? Que él se ocupa de estas palabras del relato, de cuando apareció esto del caso de Independiente, cómo hablaban de el escándalo, ¿no? Y perdiendo de vista que había chicos abusados ahí, ¿no? Como... Exacto, chicos pertenecientes a distintos equipos de fútbol que no lograron romper el silencio, que lograron romper ese silencio y pudieron poner en palabras los abusos sexuales a los que habían sido sometidos, dejando al descubierto una red de trata con fines sexuales. Lo mismo viene ocurriendo con muchos que ya son adultos varones y que pudieron denunciar el abuso por parte de sacerdotes, de maestros, en fin, cosas que a lo largo de su vida fue viviendo. Y bueno, y nosotros queremos poder comprender un poco más de qué ocurre con estos varones que se animan a romper ese silencio en esta sociedad. Y ya estamos en contacto con Enrique Stola, que es psiquiatra y especialista en género y abuso sexual. Buenos días, Enrique Stola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, bien, gracias bien. Por atendernos. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, esto que estamos diciendo, en lo que encuentro que implica una sociedad patriarcal y machista que ejerce dominio sobre niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son estas consecuencias que sufren aquellos varones abusados sexualmente? A ver, todo depende del contexto, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa son esos varones, por ejemplo, que son abusados en el marco de una institución eclesiástica, y otro en el marco de una institución de fútbol. Claro. Si bien ambas están y son reproductoras de muchas modalidades patriarcales y machistas, mucho más la iglesia, La diferencia está en que en una, como es un club de fútbol, se estimula muchísimo esas pautas culturales que son modos de ser del varón, del macho, uh-huh. En donde el nivel de homofobia es por ahí mucho más alto que en otras instituciones. Y esto hace de que cualquier pibe abusado sea inmediatamente acusado, se le haga bullying. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, la posibilidad de recuperación, de rápida recuperación de estos niños, varones abusados, tiene que ver, como también con cualquier niña, con que haya un grupo continente, personas de la familia o de la institución que crean, sostengan y los defiendan. El hecho de ser creído ya posibilita gran parte de la recuperación. El problema es cuando no se les cree y además de eso se los ataca fuertemente. Claro. En el caso de Independiente, hubo ahí un colega, cuyo nombre desconozco, psicólogo, y además algunas autoridades independientes que evidentemente actuaron muy bien y presentaron la denuncia. Claro. Pero después hubo muchísimos sectores que actuaron algo así como tratando de reducir los daños, entre comillas, de la denuncia, ¿no? Tratando de que no se expandiera, porque estas redes, estos grupos, son grupos muy amplios. Ya lo vimos en el caso Grassi, pero por más que surgieron muchísimos indicios, no se investigan, porque hay mucha gente poderosa metida, muchos tipos poderosos metidos, que están en todos los niveles. Poder judicial, poder ejecutivo, prensa, etcétera, ¿no? Claro, uno a veces piensa, ¿no?, y justamente, ¿no?, cómo, con qué herramientas cuentan las familias, la sociedad en general, para poder entender esto y para no callarse, ¿no? Porque me parece que esto son años que uno viene escuchando los abusos, pero como que siempre estaban callados, ocultos. Hoy creo que la sociedad está un poco más abierta a poder expresarlos, pero ¿con qué herramientas contamos para entender que no hay que tener miedo, pero que hay que visibilizar esto, ver cómo nos damos cuenta de que esto está sucediendo? Las herramientas varían en función de la pertenencia de clase. Uh-huh. O sea, te doy un ejemplo. Uh-huh. Chile, jóvenes de alta clase abusados en la iglesia. Uh-huh. Fíjate el quilombo que hicieron, que hasta el Francisco tuvo que retroceder y uh-huh. Ahí los obispos tener que presentar uh-huh. Sus renuncias. Habrá que ver a quiénes renuncia, pero digamos, este quilombo se debe a que tres o cuatro de los abusados son personas profesionales que cuando eran chicos fueron abusados y que pertenecen a la alta clase chilena. Claro. Y entonces ellos cuentan con muchísimas herramientas. Sí, claro. En cambio, los pibes y las nenas que son abusados de baja clase o sectores marginales o que no tienen casi posibilidad de ejercicio de sus derechos, y pocos instrumentos, y bueno, poco lo pueden hacer, pero no demasiado, ¿no?, ante instituciones tan poderosas. Claro, claro. Qué importante sería entonces la implementación de una ley de educación sexual integral, ¿no?, como adecuada, que corresponda al momento, y ¿no? Sí. Es fundamental que la ley está. Tiene que ser modificada, mejorada, pero la ley está. Ahora, yo estuve el fin de semana pasado, en el Congreso Internacional que hubo en Santiago del Estero sobre educación sexual integral. Uh-huh. La educación sexual integral, no solo para disminuir y modificar la estereotipia de roles que hay y fobia, homofobia, y cualquier tipo de fobia con respecto a identidades sexuales, sirve, sino que es fundamental para prevenir el abuso sexual, porque los chicos y chicas tendrían desde muy pequeño elementos, palabras, y conocerían vías de ayuda en caso de que sus cuerpos fueran abordados por cualquier de estos abusadores que abundan en el mercado. ¿Qué vos... pero sí, sí. Ahí en el Congreso se habló, bueno, educar a la familia, a la comunidad, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que si nos fijamos, a ver, las grandes manifestaciones que se han hecho en los últimos 2 años en Perú, Ecuador, Centroamérica, con una consigna muy lúcida y también nefasta que dice... no te metas con mis hijos no, uh-huh. pero que están apuntando a el tema de mantenimiento de la familia uh-huh. católica, la familia cristiana, claro. que están apuntando en contra de los feminismos, del movimiento de mujeres, del matrimonio igualitario, de la educación sexual integral, porque dicen, no, cada familia lo educa con amor y no hay que hablar de eso, solamente amor, como si la gente no cogiera para tener hijos, y la mayor parte de los chicos y chicas que hay en el mundo, no han nacido por el amor, han nacido porque la gente coge, nada más. Sí, además muchos abusos se dan dentro del contexto familiar también. A ver, ¿no? Ahora... termino de decirte esto. Sí. Pero ahora, ¿quién ha liderado esto? Uh-huh. ¿Qué está dentro de esa consigna? Está en contra de lo que ellos llaman la ideología de género. Uh-huh. Francisco ha liderado eso. Ajá. Vean los discursos. Uh-huh. Él es el líder de este ataque que uh-huh. se produce contra los feminismos y contra el movimiento de mujeres y contra la educación sexual integral. Uh-huh. Sí, entonces, por otro lado, lo que decías, los abusos dentro de la familia, fueron las mujeres feministas en la década de 60 en Estados Unidos las que empezaron a visibilizar que las mujeres, para mujeres, niñas y niños, los lugares más inseguros era la propia casa. Claro. Porque así es donde eran abusadas, violadas, golpeadas. Si pudiéramos, hacer una encuesta anónima y saber cuántas mujeres fueron violadas anoche, y me refiero, cuántas mujeres en situación de ser pareja, esposas, amas de casa, etcétera, uh-huh, anoche tuvieron que abrir las piernas a pesar de que dijeron no a sus maridos. Uh-huh. Claro. Y eso es una violación. Sí. Estamos hablando con Enrique Stola, psiquiatra. Enrique, vos decías hace un momento que le harías o propondrías modificaciones a la ESI. Nos está, creo, ha costado mucho en algunos lugares implementarla, en algunos lugares ni siquiera se ha implementado. ¿Qué le modificarías a la ESI? No se está implementando, no se está implementando correctamente. Colocan una profesora de educación sexual que puede decir pocas cosas. Ayer me decía una colega que en Chaco, un director le decía, no, acá no podemos meternos, que los padres nos van a tomar el colegio si hacemos eso, si decimos algo. Chiquitas de 10 años, 8 años, 11, 13, 14 años abusadas con chicos. Es una cosa espantosa la que ocurre en nuestro país, ¿no? Claro. En toda América Latina. Entonces, pero hay que incorporar al texto y al espíritu de la ley todos los avances que el movimiento LGTBIQ ha logrado en estos años. Esto no está claramente reflejado en la ley, nada más que eso. Claro. O sea, ampliarla. Y lo cierto es que la educación sexual integral se da en muy pocos colegios. Y esto es porque la fuerza del oscurantismo, las fuerzas del dolor, digamos, las fuerzas que amparan el abuso sexual, son las que dicen no, no será. Claro. ¿Y qué pasa tenemos la otra pata, que es la justicia, ¿no? Porque la justicia llama a psicólogos, psiquiatras, pero parece que no escucha, sigue reproduciendo este mismo modelo patriarcal y de abuso de poder para no escuchar. Mirá, a ver, en toda sociedad, la justicia es el sector más conservador que hay. Por lo tanto, cualquier justicia es el sector institucional que va a tratar de conservar lo que los sectores más conservadores denominan como buenas costumbres, derechos liberales, etcétera, etcétera. El tema es que esta justicia está alimentada por nosotros, y no hablo de la cuestión de impuestos, económico, etcétera, sino por nuestros cuerpos. Y yo la otra vez en una invitación, en una comunidad se estaba discutiendo esto y era muy duros con el Poder Judicial, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque tenemos derecho como ciudadanos, ciudadanas, a interpelar fuertemente al Poder Judicial. Pero también dije, a ver, ¿cuántos de los que están aquí presentes mañana van a ir a participar de una ceremonia religiosa en donde se va a reeditar la estructura patriarcal? ¿Cuántos van a ir a una ceremonia en donde no se tiene en cuenta el derecho de un niño y se lo bautiza bajo cualquier rito y se lo constituye en un se le da ya una religión o se le termina el pito a mano, digamos? Claro. ¿Cuántos? Entonces nosotros tenemos que rever nuestras prácticas patriarcales cotidianas. ¿Cómo nosotros estamos sosteniendo el machismo? ¿Cómo estamos sosteniendo la dominación masculina? Claro. Porque nosotros estamos alimentando con nuestros cuerpos también el poder judicial. Claro, totalmente. Queda un poco también el tema de que si el abusador, el abusador sexual o el violador tiene recuperación, ¿hay dentro de eso como para decir la sociedad o cómo puede la sociedad intervenir para que eso se vaya revirtiendo también? A ver, no hay hasta hoy evidencia científica y no hay acuerdo en la comunidad científica de que los abusadores se recuperen. Ni los abusadores ni los violadores. Lo que sí hay evidencia, porque hay programas que hace 30 años que están funcionando, por ejemplo, en Alemania, de que los que se llaman niños y adolescentes abusadores, de hermanos, hermanitas, hermanas, se recuperan con psicoeducación, etcétera, y con un seguimiento de muchos años. Es muy bajísimo, bajísimo, debe andar en el 10% el nivel de reincidencia. No ocurre así con los adultos, las personas adultas. Pero en Estados Unidos hay todo un grupo de terapeutas con fuertes bases cristianas que son los que sostienen de que es posible recuperarlos, que es posible que el abusador que comprende lo que hizo, le pida perdón a sus hijos y que esto es un problema de comunicación. Bueno, es una bestialidad, en donde los chicos tienen que seguir relacionados con el abusador y están en riesgo siempre, ¿no? Lo cierto es que para mí, hasta el momento, y en la comunidad científica en general, no hay acuerdo sobre de que estos individuos se recuperen. Enrique, no hay evidencia, porque si no, estaríamos aplicando esos tratamientos. Sí, por supuesto, por supuesto. Enrique Stola, muchísimas gracias. Seguramente da para seguir mucho más, pero muchísimas gracias por esta intervención hoy en Ruta Alternativa. Hasta pronto. Gracias. Enrique Stola es psiquiatra y especialista en género y abuso sexual y es feminista también. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muchachos, muy, muy interesante el programa. Los políticos no están haciendo política porque están siendo cada vez más empresarios. Se dedican cada vez más a tener sus pequeños canutitos, sus pequeños negocios y cada vez menos se ocupan de la gente. Muy bueno todo. Elvio de Boedo. Un abrazo. A las 9 y 9 Elvio dejó un mensaje para Urtubey también, ¿no? Que lo escuchábamos sí. Así justo con el canutito en la mano está Urtubey, en el audio que envió Pablo. Bueno, 8 grados 6, la temperatura, está fresco, y nos quedamos comentando un poco acá lo que fue la entrevista previa, ¿no? La que hicimos antes. La que hicimos antes, que fue parte de lo que habíamos dicho sobre el tema del abuso, y el abuso más específico, a veces a varones, aunque más se explaye un poco en general sobre el abuso, porque esa es la especialidad de Enrique Stola, ese abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y la verdad que daba para seguir muchísimo más con este tema, ¿no? Y quería agradecerle en este punto justamente a Raquel Diesenfeld, que está siempre, siempre que uno la convoca para lo que sea, está Raquel Diesenfeld, es psiquiatra, psicóloga, y pero por sobre todas las cosas es una persona espectacular, que está siempre apoyando a quienes lo necesitan en este tipo de situaciones de abuso. Yo les quería anunciar que se viene Expompleo 2018. Ajá. Tenemos una palabrita nueva, porque siempre parecería que se empieza, y ahora es Potenciate. Potenciate, estamos acompañando a los jóvenes para promover la inserción laboral y el desarrollo profesional. Si tu nieto o tu nieta están buscando, miren a quién le dicen, no es solamente al papá y a la mamá, sino que a los nietos y a nenes están buscando trabajo, entre el 30 y el 31 de mayo en La Rural te esperamos con la Expo Empleo 2018. Habrá 20.000 oportunidades activas, chicos, pónganse, 20.000 oportunidades, 3.000 becas de formación, 800, 300 empresas y mucho más. Para esta info ingresá en potenciatebuenosaires.com.ar Expo Empleo. ¿Qué les parece? O sea, si querés ser un emprendedor potenciado, potenciate. Hashtag potenciate. Escúcheme. Tengo un vecino potenciate. Sí. Tengo un vecino que dice justamente eso. Acá en este país, el que no trabaja, el que no quiere. Y sí. Escuchame. Hay un montón de vecinos que dicen eso. Vecinos, justamente, que es una palabra que nos choreó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como todos sabemos, ahora hay hoy hay una gran marcha federal en reclamo por las paritarias en un montón de provincias que no se cumplen, docentes, ¿no? Uh-huh. Puntualmente acá hemos hablado en el programa de muchas situaciones que viven los docentes en el resto del país y en la ciudad de Buenos Aires, también que la situación es bastante grave, que tiene que ver como en el resto, ¿no? Con paritarias, con infraestructura de las escuelas, con un montón de cosas que están pasando. Bueno, y tenemos ya una comunicación. Estamos comunicados con Roberto Baradel. Buenos días. Hola. ¿Baradel? Bueno, sí, estábamos justamente tratando de presentar justamente la jornada de hoy, de la cual dábamos cuenta de alguna manera simplemente mostrando, como lo hacías, Ro, al comienzo del programa, los puntos de concentración. Algunos ya están en este momento en horario de concentrarse. Sí. Ya con eso ya estábamos mostrando ese mapa. Me parece que estábamos mostrando también lo que va a ser la actividad en el día de hoy, ¿no? Sí, ahora en un ratito nada más, a partir de las 10:30 ya van a estar concentrándose en diferentes esquinas y puntos concretos de la ciudad de Buenos Aires: Corrientes y Callao, Iriarte y Vélez Arfiel, Caseros y Vélez Arfiel, Acoite y Rivadavia, en la estación La Croce, Cabildo y Congreso, Cabildo y Juramento, en Plaza Echeverría, que esto es Triunvirato y Rivera, Jujuy y Rivadavia, estación Primera Junta, Plaza Flores, Nazca y Rivadavia, y bueno, a las 12 en la concentración todos al Obelisco. Decíamos también hace un ratito que los docentes de escuelas privadas, digamos, los agremiados en SADOP, también se suman a esta gran marcha federal educativa, que es la segunda, ¿no? La idea es estar a las 14 horas en Plaza de Mayo, a las 12 en el Congreso y a las 14 en Plaza de Mayo. Ah, me había entendido que era en el Obelisco a las 12, ¿no? Bueno, sí, algunos dicen en el Obelisco y otros en el Congreso. Ah, hay dos puntos de deben ser los diferentes gremios que se van agrupando. Bueno, así que están los docentes de escuela pública, las universidades, todas las docentes marcha federal. En este marco, ¿no? Y paro y marcha federal que lleva adelante los docentes a nivel nacional, la comunidad educativa del polo educativo Mujica va a volver a montar una escuela de cartón como símbolo de la precariedad, en la que los maestros y las estudiantes deben desarrollar todos los días tareas de enseñanza y aprendizaje. Al igual que lo hicieron durante una actividad realizada el viernes pasado en Plaza de Mayo, en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, en el barrio de Retiro, que el objetivo de esta escuela de cartón es visibilizar las condiciones en que se dictan las clases en las escuelas número 25, número 1, desde que el gobierno de la ciudad decidiera demoler su edificio y trasladarlos a un galpón a más de 20 cuadras de distancia de donde se encontraban originalmente. Uh-huh, bien. Exactamente, bueno, esa es la escuelita, ¿no? De Retiro. Nos dicen que sí, ya está la comunicada. No, estábamos pensando 40 y pico de días de paro en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires. Hemos registrado aquí 7 veces fueron convocados los docentes para hacerles que la misma propuesta. Buenos días, Roberto Baradel. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, frente a una jornada de actividad de reflejo de las políticas en la calle, como decimos. Sí, una jornada que de alguna manera lo que estamos sintetizando o confluyendo los reclamos de varias provincias, como la de Neuquén, que mencionaba usted, Chubut, que no cobra salarios, hace 36 días tiene una carpa, con todos los estatales que están cobrando forma diferida, Santa Cruz, que tiene dificultades para pagar salarios, Corrientes, que está en conflicto, Chaco, que está en conflicto, la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del sistema educativo del país, está en conflicto. O sea que el corrimiento del Estado Nacional por falta de convocatoria a la paritaria y de cumplimiento de la ley de financiamiento educativo lo que está generando es una situación de inequidad y de conflicto en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires además se suma el descuento por los días de paro, ¿verdad? Desde el sindicato, ¿qué se está proponiendo? Sí, bueno, la verdad que no son novedosos, o sea, ni se intentan con eso amedrentar o bajar el tono de la protesta, no lo han conseguido. Uh-huh. Lo único que han conseguido es que el conflicto no se resuelve, que estemos mal todos. El gobierno tiene que reflexionar y ocuparse del sistema educativo, que es lo que nos está haciendo María Eugenia Vidal. Bueno, hoy entonces, ¿cómo serían las movilizaciones y demás que ustedes tienen previstas? Es una confluencia de 3 columnas, en realidad de 5, que llegamos a 3 lugares a las 10 de la mañana en Avellaneda y a las 12 en el Congreso y en el Obelisco, y vamos a marchar a la Plaza de Mayo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, vamos a acompañar desde los medios alternativos todas las instancias. Le agradecemos mucho, Baradel. Les agradezco mucho que hayan llamado a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Mira, a mí no me señales, que me bajes el dedo, que no me señales, bájame el dedito ese, ahora. Ven y critícame, yo soy así. Cuando no sabes a dónde ir, vas por calle 13 y te encontrás con Ven y Critícame. Me voy a morir así o sí. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Dario, el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas, vender 1 millón de copias con una letra genérica. Ven y critícame, yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me me crié así, me voy a morir así, yo sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, yo sí. Estudié en escuela pública y también en privada. Por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio tienen la idea equivocada y no saben que mi derecha baja igual de pesada. Soy clase media baja desde la placenta. Toda mi vida trabajé para pagar la renta. Ando sin reloj, no tengo calendario. No creo en los modales ni tampoco en diccionario. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. También creo que no voy a llegar hasta los 40. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende. Tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo, porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo. Vivir una vida real como un ataque al corazón. Real como tener sexo sin condón. Real como cualquier barrio de cualquier planeta. Real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen. También me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, yo sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así. Ruta alternativa. Bueno, antes de cerrar quería contestarle así cortito que el problema no es solamente la heteronorma, sino la heterosexualidad obligatoria, la propiedad privada y la familia en los contextos de este sistema patriarcal y capitalista. Y 23 y seguimos acá en Ruta Alternativa tratando de informar sobre todo esto que va a pasar hoy, que es la Gran Marcha Federal Educativa, que es la segunda, y pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas situaciones se van dando? Antes, cuando hablaba Enrique Stola sobre la ESI, la ley de educación sexual que no se cumple integral, ¿no? Uh-huh. Que no se cumple para nada, en absoluto. Uh-huh. Y cómo los pibes y las pibas en las escuelas secundarias, por lo menos para mí, que es el terreno donde, bueno, conozco, así tengo acceso a través de hijo, voy conociendo un montón de cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, por ejemplo. Sí. Y cómo entre ellos y ellas, y ellas y todos que te, uh-huh. Van aprendiendo y van construyendo esto, ¿no? Exacto. Para mí es un aprendizaje importante. Y Florencia Guimaraes García es activista travesti de La Matanza, sobreviviente de la prostitución, fotógrafa, maquilladora, comunista abolicionista, y participó del congreso, del primer congreso abolicionista internacional, en donde, entre otras cosas, presentó su libro La ROI, Revolución de las Trabas. Y bueno, estamos ya en comunicación con ella para pensar y debatir sobre el tema del trabajo sexual. Buenos días, Florencia. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días y gracias. Gracias. Buen día, no, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, ¿qué significa trabajo sexual? ¿Cómo lo escuché? ¿Qué significa trabajo sexual? ¿Qué significa? No sabría definir la palabra, porque para nosotras no existe un trabajo sexual, porque lo empezamos, ¿no? Mm. podemos decir que la prostitución para nosotros no es trabajo, entonces no lo consideramos un trabajo y no hablamos de trabajo sexual, sino hablamos del sistema prostituyente o de personas en situación de prostitución, ¿no? A pesar de que reconocemos y lógicamente hay un montón de compañeras que se consideran trabajadoras sexuales, entonces eso ya es otro tema del cual nosotras no nos entrometemos porque respetamos cómo se define a cada persona, lógicamente, como tiene que ser, ¿no? Claro. Y bueno, ¿es fácil salir de la prostitución para una mujer trans? No, para nada. No es fácil salir de la prostitución para nadie, ni para una travesti, ni para una mujer trans, ni para una mujer cis. Realmente es un mundo, ¿no?, que te atrapa, y es muy difícil que te suelte, y es muy difícil poder romper ese círculo, ¿no?, del sistema prostituyente. Es muy difícil para una también romper la caparazón, ¿no? Yo también en su momento, cuando estuve 12 años en situación de prostitución, consideraba que era, entre comillas, mi trabajo. Primero porque, lógicamente, que era lo que me daba de comer. Entonces, para mí, ese era mi trabajo. Segundo, porque era el lugar que yo tenía naturalizado, ¿no? Acá sí, específicamente, las personas travestis y trans. Si yo desde que soy chiquita, todas mis amigas y compañeras travestis estaban en situación de prostitución. Yo nunca escuché ninguna amiga decir trabajo de esto, de lo otro, acá o allá. O sea, era como lo natural, ¿no? Lo común, lo impuesto. Después me di cuenta que era algo impuesto. Que todas mis amigas, compañeras, a medida que iba creciendo, estábamos todas en una esquina. Entonces para mí sí era mi trabajo. Hasta que, bueno, fue un proceso muy largo, un proceso de mucho aprendizaje de un montón de cosas. Bueno, yo os digo que soy una privilegiada porque pude salir del sistema prostituyente. Claro. El 90% de las personas travestis y trans en este país están en situación de prostitución. Esos son los datos que se arroja siempre, ¿no? Cada vez que se hace una encuesta, que se hacen investigaciones, siguen siendo iguales. Bueno, yo soy una privilegiada, pude salir del sistema prostituyente, a pesar de que el sistema prostituyente, lógicamente, como todas las personas que están y estuvieron en situación de prostitución, ha dejado marcas imborrables, no solamente en mi cuerpo, sino en mi psiquis, ¿no? Y me sigue persiguiendo. Es algo que llevamos también como un estigma a las personas trans, travestis, transexuales, ¿no? Yo ahora salgo a tomar el colectivo, supongamos no en un rato que tengo que salir, o me pasa todo el tiempo, los 3 años que terminé el secundario el año pasado con mi carpetita y mi mochila, y es automático, si están en la parada y que frenen estos señores puteros a preguntarme a la hora que sea, delante de quien sea, cuánto me cobras para tirarme la goma, etcétera, porque está asociada la travesti a la prostitución automáticamente. Claro. Entonces es algo que me sigue persiguiendo, ¿no? En cualquier momento que yo salga a la calle, porque una cosa es el acoso y una cosa es que compañeras mujeres o nosotras mismas o quien sea, ¿no?, pasar por todo este baboseo de los tipos que te dicen qué buen culo que tenés o esto o lo otro, pero nosotros es automáticamente es cuánto me cobrás. Florencia, ¿y cómo reaccionás ante eso? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué respondés? No, es una gran violencia. La verdad que siempre he quedado paralizada. Alguna que otra vez he reaccionado yo violentamente hacia esa situación porque he sentido mucha vergüenza, ¿no? He sentido que me están violentando, lógicamente. Claro. Entonces he reaccionado de manera violenta en alguna ocasión. Violenta me refiero a contestarle, ¿no? Sin mandarlos ya sabemos a dónde. O muchas veces he quedado paralizada, me he puesto a llorar. Me ha pasado también, hace poco yo vivo al lado de la casa de mi madre, me ha pasado de estar viniendo del colegio y que frene un tipo, inclusive adelante de mi madre. O sea, he pasado situaciones de todo tipo. La reacción siempre es diferente, pero realmente cada vez que salgo a la calle, o salgo acompañada, o salgo con miedo, o directamente me manejo en remises, porque la verdad que es insoportable. Es insoportable tener que estar todo el tiempo atravesando y salteando, ¿no?, esas cuestiones. Me ha pasado hace poco de estar parada esperando un colectivo y que frene un tipo y que saque su miembro. Bueno, todas esas cosas, porque las travestis estamos asociadas automáticamente, no solamente a la prostitución, sino que estamos asociadas al SIDA, a la prostitución, a la delincuencia, a las drogas. O sea, estamos asociadas a todo eso. Eternamente llevamos toda esa carga encima, ¿no? Estemos en situación de prostitución o no. Sí, y, lógicamente, hay que hablar también que es diferente cuando sos visiblemente travesti. Claro. No es lo mismo pasar en esta sociedad por una mujer cis que ser una visible travesti. Claro, claro. Con respecto a, bueno, al tema de las posturas revolucionistas que atraviesan, ¿están atravesadas por la condición de clase? ¿Es más difícil, la prostitución se vive diferente si sos pobre o si sos una mujer trans? Por supuesto está atravesada por la clase. Primero porque tenemos que visualizar que la mayoría de las personas que son prostituidas, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino en muchos países del mundo, somos las mujeres, lesbianas, travestis, niños y niñas empobrecidos, ¿no? Siempre somos nosotras las que ponemos el cuerpo al servicio de los prostituyentes. Siempre somos las mismas las que estamos metidas en los saunas, en los cabarets, en los prostíbulos, en las vidrieras de Holanda, las que estamos acá en las rutas. Siempre somos las mismas, las empobrecidas, las que no tenemos ese abanico de elecciones que tiene alguna parte de la sociedad, ¿no? Muchas de nosotras no podemos elegir y decir, y sobre todo las travestis, vuelvo a insistir, no podemos decir, bueno, a ver, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser doctora? ¿Quiero ser enfermera? ¿Quiero ser maestra? ¿Quiero ser kiosquera? No. Directamente el sistema ya impuso el rol de las travestis en esta sociedad. Y es en una esquina. Claro. Y esta esquina que se lleva a nuestras vidas. Claro. Como nuestra expectativa de vida es de 35 años de edad, cosa que muy pocas personas saben. Sí, no. Y la raíz de todo esto es el sistema prostituyente. Porque el 90% de nosotras está en situación de prostitución, porque según los últimos datos y los últimos números, que siempre lamentablemente, a pesar de la ley de identidad de género, no han cambiado en este aspecto. Se ha hecho un último informe que se llama La Revolución de las Mariposas, que arrojó los números, datos aberrantes para nuestra comunidad. Está hecho a partir de la sanción de la ley de identidad de género. Muchas hemos vuelto al colegio, yo puedo dar ejemplo, soy una, porque tenemos un documento que acredita supuestamente nuestra identidad, porque yo era Florencia sin tener un documento. Pero en el tema del acceso al trabajo sigue siendo igual que hace muchísimos años. El 90% sigue estando en situación de prostitución. Y de ese 90%, el 80% de nosotras está en situación de prostitución entre los 11 y 18 años de edad, o sea, siendo menores, siendo niñas. Con este contexto que vos nos estás narrando, ¿cómo...? A ver, porque vos al comienzo dijiste que respetabas, por supuesto, todos respetaremos la decisión, ¿no? Pero ¿hasta dónde hay un libre albedrío? ¿Hasta dónde hay una libre elección, entonces, en quienes están, digamos, pasando por ese proceso de prostituyente? Exactamente, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo. Porque ¿hasta dónde yo puedo elegir? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo como travesti, o como mujer pobre, o como mujer migrante, o como un montón de factores más que tienen todas las aquellas personas que están en situación de prostitución? Porque sí podemos decir que hay compañeras que elijan o decidan, o que tengan un montón de opciones e igualmente, digamos, entre comillas, decidan, ¿no? Sí. Están en el sistema de prostitución. ¿Cuántas son? ¿De qué cantidad de personas estamos hablando que tengan la posibilidad de decir, bueno, a ver, no, quiero ser doctora? Que estamos hablando de una cantidad ínfima. Estamos hablando que de una mayoría en el mundo, en el planeta, por algo es uno de los negocios más rentables del mundo, junto al narcotráfico y la venta de armas, la prostitución, somos las empobrecidas. Vos vas a Holanda y no están las holandesas en una vidriera, turnos de 12 horas atrás de una vidriera, drogadas, falopeadas de toda manera, porque eso es algo que también nos deja toda la prostitución, que tiene que ver con las drogas, con las adicciones, con lo demás, no solo para aguantar que 1, 20, 50 tipos pasen por tu cuerpo diariamente, sino también porque tiene que ver con el sistema prostituyente que está va de la mano con las drogas, ¿no? Muchas de nosotras vienen los prostituyentes no solamente a pretender oprimir nuestros cuerpos y todo lo demás, sino que también vienen para que les compremos la droga, para que los acompañemos a tomar droga. Muchas de nosotras hemos conocido la droga con los prostituyentes. Porque si yo, Travita, de 16, 15 años, estaba en una esquina, ¿no? Estamos hablando igualmente de abuso. Estaba en una esquina y viene un tipo y en vez de pagarme, digamos, 100 pesos, me decía, tengo 1000, vamos a un telo, quiero tomar merca toda la noche. Y lógicamente que yo me iba al tipo con un tipo al telo, primero porque no me cagaba de frío la calle, claro, porque con uno solo hacía lo que hacía con 10, pero eso que con eso que venía atrás, que yo empezara a tomar cocaína con esa persona. Y así empieza todo ese círculo, todo ese círculo. O sea que encierra un montón de cosas, no es solamente el abuso sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sobre el cuerpo de mujeres, niñas, travestis y trans, sino que detrás de eso viene el alcohol, las drogas, las enfermedades y todo tipo de violencia. ¿Vos crees que tendría, digamos, en esta situación, que a veces es por elección o a veces es por necesidad, que se ejerce la prostitución, se podría contar con alguna protección del Estado? ¿Cómo lo piensas vos? Cuando hablan de protección del Estado, ¿a qué nos estaríamos refiriendo precisamente, no? Porque hay como mucho mito con este tema de los derechos laborales, los proyectos que se han presentado de regulación del sistema prostituyente, lo único que exigen es que aquella persona que esté en situación de prostitución pague un monotributo. O sea, mirá la precarización de lo que están exigiendo, sí, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Porque cualquiera puede pagar ahora mismo un monotributo, inclusive yo pago un monotributo. Con eso supuestamente tendrías nulos beneficios, ¿no? Como sabemos quienes pagamos un monotributo. Después cuando te hablan de reglamentar la prostitución, ¿qué es? Blanquear al mayor proxeneta, que es el Estado. O sea que de cada vez que un tipo me penetra, esté yo ese día con menstruación, esté sin menstruación, esté fisurada, esté con fiebre o como sea, de cada vez que un tipo me penetra, yo hago sexo oral, yo tengo que tributarle a este Estado burgués, capitalista y patriarcal. Después, claro, con el tema de las condiciones de salud, ¿no? Porque en Uruguay, yo estuve en situación de prostitución en Uruguay también. Claro, yo era ilegal, primero porque era argentina, segundo porque no tenía una libreta, entonces era la que tenía que correr, la que pasó a la clandestinidad, la que supongamos que si yo era una traba o una puta vieja, que no me come nadie, hablando mal y pronto, que no hago un peso, ¿cómo sigo tributando? Hablemos de la libreta sanitaria, ¿no? Porque yo, Florencia o quien sea, tendría que estar obligada a todos los meses pasar por todo tipo de controles médicos, con lo violento que es todo eso, a que me hagan hisopados vaginales, anales, a que me obliguen, que está fuera de la ley porque ningún trabajo lo pueden hacer, a saber si tengo HIV, si no tengo, si tengo hepatitis, si tengo sífilis, si tengo esto, si tengo lo otro. ¿Para qué? Como una vaca, pasar por el SENASA. ¿Para que estos prostituyentes se queden tranquilos y la pongan sin forro? ¿Por qué no le pedimos a ellos, claro, claro, que en su chota le hagan todo este tipo de análisis? ¿Por qué seguimos siendo nosotras, claro, que encima ponemos los cuerpos, tenemos que poner absolutamente todo? Hay un montón de cosas por detrás, ¿no? Justo pusiste aquí sobre esta mesa, estamos conversando con Florencia Guimaraes, que es transabolicionista. Pusiste justamente al varón, al hombre, en esta mesa. Estuve yo en la primera jornada, en la apertura del el Congreso, el otro día. Y justamente la mirada estuvo muy puesta sobre las actitudes de los hombres. Lo que me quedé pensando es, desde el punto de vista del feminismo, ¿qué masculinidad se propone si la prostitución es trabajo? Y desde el punto de vista del feminismo, lógicamente, y del abolicionismo, ¿no? Si estuviste en el Congreso habrás escuchado muchas, sí, por lo menos sí, hicimos hincapié. Exacto. Primero, principal, en empezar a hablar de los prostituyentes. Es algo que siempre queda a un costado. Siempre estamos hablando, si sos trabajadora sexual, si somos abolicionistas, si somos sobrevivientes, si somos regulacionistas o si somos abolicionistas, pero nunca estamos hablando de quien mueve la cadena de todo este negociado, de quienes explotan nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestros deseos y nuestras vidas, que son los varones, que son quienes consumen, claro, la prostitución, claro, y que mueven toda esta cadena y todo el engranaje de este negocio, que es uno de los más rentables en el planeta. Primero hay que empezar a poner en debate y que los varones empiecen a cuestionarse todas estas cuestiones. Y que los varones, cuando van de putas, como le dice, empiecen a pensarse qué están haciendo, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona que está metida en un departamento, que está en un prostíbulo, que está en una esquina y todo lo demás? Que empiecen a interpelarse, que empiecen a deconstruirse. Y eso también es responsabilidad de los varones. Porque exacto, también a veces pareciera, no, porque a ver las feministas o a ver, no, sí, nosotras no tenemos que darle pautas ni nada por el estilo. Esa es una deconstrucción que cada uno tiene que ir buscando personalmente, individualmente, colectivamente, ¿no? Pero los varones tienen que empezar a interpelarse y es difícil igualmente, porque tenemos la industria del sexo que es fuertísima, ¿no? Está naturalizado y está copado ir de putas y vemos cosas en la tele y acá y allá y allá y allá. Está naturalizado. Yo estuve en situación de prostitución millones de veces. Me pasó que venga el padre, el tío, con el pibito de 13, 14, 15 años para que debute, porque si no, no es machito. Claro. Pibes que a veces lloraban. Yo también era menor, tenía 14, 15, 16 años y tenía que pasar por esa situación con un pibe capaz de misma edad. ¿No? Claro. Pero está súper naturalizado. Exacto. Después tenemos también este discurso de las que van, ¿no?, con las supuestas sindicalistas que están financiadas con grandes financiamientos internacionales, que las tenemos metidas no solo en universidades, que ya son mayores los pibes y las pibas, sino en los secundarios, cooptando pibas, diciéndole el discurso de la autonomía, de mi cuerpo. La autonomía se termina cuando el tipo te pone un billete y te dice arrodillate, ponete así, ponete asá. Ahí se terminó la autonomía de cualquiera. Van con esos discursos a las pibas, cooptando pibas. No, si no te alcanza para los apuntes, hacerle un pete al profesor. Primero con ese discurso. Y después, reforzando el machismo, el patriarcado, claro, si todos esos pibes que están en un aula escuchando a supuestas putas que le están diciendo que ellas están en una esquina, que todas, porque ellas hablan por las que están en las esquinas, no estando ellas en una esquina. Claro, por supuesto. Diciéndole a los pibes que está buenísimo, que todas las putas les encantan. Y claro, los pibes salen el viernes de la facultad y se van todos en conjunto de putas a hacer una violación colectiva. Florencia, estaría buenísimo que nos quedaríamos charlando un montón de tiempo, pero es la radio y me parece que vos también lo vas a saber, porque sabemos que se viene Furia. Furia Trabas Noticias, que vas a empezar este lunes en Radio Presente de 10 a 11. Así que bueno, muchos van a poder seguir escuchándote. Maravilloso. Muchísimas gracias, Florencia. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo enorme. Ay, no, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Vamos a escuchar. Tengo que decirlo, me encantó esta entrevista. Me encantó. Hace falta decir que mi militancia tiene que ver y es exclusivamente por todas mis compañeras y mis hermanas, mujeres, lesbianas, travestis, trans, niños y niñas que están siendo prostituidos en el mundo. Y terminar diciendo, no es un trabajo, es explotación, se fueron a carajo con la reglamentación. No es un trabajo, es explotación, se fueron a carajo con la reglamentación. Gracias. Vamos a ver quién se siente. Monsieur Bidet, Lucio Arce. ¿Monsieur? ¿Se dice? Allá en la vieja Francia del siglo XVII, en Regio Palacete, vivía un gran señor. Rodeado de doncellas, pajes y mozalbetes, sus fiestas y banquetes eran de lo mejor. En esos tiempos de antes no había papel toilete, después de los excretes limpiarse era un garrón. Un día de verano, sentado en el retrete, tocando el clarinete, le dio la inspiración. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, tomaba champán bien frappé. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, inventaste la lluvia al revés. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, trilloli, pate foie, sacre bleu. Perdóname mi francés, no quiero ser descortés, si esta sirve para la frase los pies. Monsieur Bidet, Madame C'est Monsieur. ¡A seguir! Colmado de alegría, reunió a su gabinete. La pucha en la gran siete, hallé la solución. Y fue desde ese día que todo corto y sano, que fuera limpio y sano, hizo la instalación. La higiene ya regía por toda la comarca. Si reinas y monarcas usaban su invención, ahora en nuestros días ya no resulta extraño. Hay uno en cada baño cumpliendo su misión. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, che garçon que parlas en francés. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, inventaste la lluvia al revés. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, la bardola de Neve de Pardier. Perdóname mi francés, no quiero ser descortés, si hasta sirve para el amor se lo pierde. Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, Monsieur Bidet, oui Monsieur, Soutouyour, Aznavour, Richelieu, Monsieur Bidet, Jacques Cousteau, Monsieur Bidet, Gilbert Bécaud, Le Croissant, Pierre Cardin, Tour Eiffel, Monsieur Bidet, Sarkozy, Monsieur Bidet, Le Pigalle, Moulin Rouge, Notre Dame, oh, là, là. Chevalier, Napoleón, Pompidou, Alain Delon, La Baguette, Mistinguet, Zidane, Edith Piaf, Gran Guignol, Yves Montand, Callejón, Ribeirão, vamos, Esquilier, Ribeirão, au revoir. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller à les Champs-Élysées. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y 46, y acá mi profesor de francés, Daniel Giovannini, me dijo que no se dice Monsieur, se dice Messier. Claro. Estaría teniendo un problema con las lenguas vivas y las lenguas muertas en este momento. Bueno, estamos ya en comunicación con nuestro especialista en teatro alternativo, Ricardo Tamburrano. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estaba entretenido porque estaba escuchando la transmisión por streaming y estaba como medio un cachitín desfasado, digo, claro. El real con el irreal. Claro, sí. Bueno, viste, hay varios, estás en otras dimensiones. En otras dimensiones, sí, sí. Totalmente. Y asocio ya con lo primero que tengo, como una primer pastillita de teatro, sí, para ver en el Teatro Nacional Cervantes. Ah, mira, qué lindo. La obra se llama En lo alto para siempre. Lo podemos ver, como dije, en el Teatro Nacional Cervantes, en Libertad 815, los miércoles 18 horas y de jueves a domingos 21 horas. Qué temprano los miércoles, ¿no? Temprano, sí, es como una nueva franja que se va abriendo, como hemos hablado también de los mediodías. De teatro al mediodía, de los domingos o los sábados. Sí. De hecho, hay teatro también, en el Camarín de las Musas hay una propuesta casi todos los viernes, que los viernes al mediodía. Mira, claro, más difícil todavía. Más difícil, pero bueno, siempre hay un público para, sí, claro, para todo. Sí. Bueno, ahí podemos ver la obra, como dije, En lo alto para siempre, de autoría de Camila Fabri y Eugenia Pérez Tomás, donde actúan Delfina Colombo, Pablo Cuncastro, María Oneto y Marcelo Subioto. La creación de esta obra parte de recortes y fragmentos y documentos testimoniales que se desprenden del universo de los exiliados como David Foster Wallace, Andrés Caicedo, Silvia Plath, Salvador Benestra. La pieza forma parte de esta cofradía de escritores suicidas. Ah, mira. Y digo esto de dos realidades paralelas porque en vida ellos se preguntaban cómo hacer para no dejarse hipnotizar por el monólogo ese constante que tenían sonando en su cabeza. Sí. Cómo hacer para ahuyentar esos fantasmas. Mm. En la obra esta de Camila Fabri y Eugenia Pérez Tomás, Virginia pasa los días en el techo de su casa. Es interesante, digo, la propuesta, como para sí. empezar a pensarla, ¿no? Como una familia que vive ahí en el techo. La casa se le está inundando, entonces todos empiezan a subir. El fantasma que le recorre a Virginia es porque su hijo Pablo se tiró desde ahí hace un tiempo. Y lo que empieza a pensar Virginia es, digo, para tomar el cuerpo de su hijo, es qué le pasaba a su hijo Pablo antes de saltar. Claro. Entonces empieza a subir toda la familia ahí, bueno, de ahí empieza un poco la trama, con esto de que la casa se le empieza a inundar, entonces todos empiezan a subir. Sí. Como dos realidades paralelas, algo de lo que le pasa a la madre, de querer cooptar o captar esto de lo que le pasaba al hijo antes, uh-huh. y después una realidad que se les está inundando la casa. Sí, sí. Así que me parece una propuesta muy interesante. Ahí tenemos, como había dicho, miércoles 18 horas y de jueves a domingos 21 horas, y el precio de las entradas es 180 pesos. Uh-huh. Bien. Bien. Después otra de las... Tengo tres propuestas. La segunda es en el Centro Cultural Haroldo Conti, uh-huh. en Libertador 8151. Uh-huh. Esto es con entrada libre y gratuita. Muy bien. La obra se llama El mal que aqueja. Uh-huh. Son todas propuestas... pum para arriba, podría decir. La primera es así como... un poco fuerte. Fuerte, pero me interesa esta cosa del cruce, ¿no? Sí, sí. De cierto cruce. En este, El mal que aqueja, con dramaturgia y dirección de Luciano Borges, ese va a ser el sábado este 26 de mayo a las 20 horas. Es fines del siglo XIX y un director de teatro y una actriz salen de la ciudad de viaje hacia algún lugar con el deseo de montar una obra. Y ahí en la inmensa llanura el director ve a un soldado, lo ve, lo imagina, es una especie de delirio. Sí, sí. En ese momento ella queda atrapado por ese delirio del director y aparece un soldado. Uh-huh. En eso ahí empieza el soldado, dice haber sido atacado por un malón, y bueno, en ese cruce también de realidades paralelas empiezan a aparecer los deseos de cada uno y a hacer, como diríamos, realidad cierta cosa de los sueños, ¿no? Sí. Lo podemos ver entonces en el Haroldo Conti, el sábado 26 a las 20 horas, esto es Libertador 8151, con entrada libre y gratuita. Y después tenemos una obra que es un clásico, podríamos decir que es un clásico, Un enemigo del pueblo, de Ibsen, en el Teatro Regio. Esto es Córdoba 60-56. Qué lindo el Regio, me gusta. Sí, es un muy lindo teatro para conocer. De jueves a sábados 20:30 y domingos 20 horas. Ahí podemos ver actores que generalmente vemos en la televisión, como Juan Leirado, Raúl Rizzo y Edgardo Moreira, con dirección de Lisandro Finks. El tema central de la obra, no sé si lo conocen. Me acuerdo algo, pero vos reponés así. Ah, algo, sí, el tema de la obra central es el conflicto de intereses. Digo, el riachuelo está contaminado de donde sacan el agua, como vendría a ser este pueblo, como el obras sanitarias, como el agua argentinas de este pueblo, está contaminada y el doctor del pueblo hace la denuncia y el hermano de este doctor es el intendente, que ha mandado a hacer todas las obras de reacondicionamiento y el doctor lo denuncia, por más de que sea su hermano. Sí, sí. Entonces, lo que busca un poco el director es... traerlo a la actualidad, si bien el contexto político no es real, pero quizás la idiosincrasia y el lenguaje sí. Propone Finks un conflicto entre buenos y malos, sino ver qué pasa con estos seres, con sus contradicciones, sus miserias y sus virtudes, ver cómo se desenvuelven en esto. También está involucrada la prensa, digo. Claro. Podríamos traerlo a la actualidad y es un buen ejercicio para para ver qué nos pasa en este momento también. Y estaría bueno que los hermanos de algunos dueños de estas empresas que contaminan todo empiecen a denunciar a sus propios hermanos. Sí, digo, totalmente. Para traerlo a la realidad. Totalmente, claro. traerlo a la realidad. Y lo que empieza a pasar es, bueno, que vemos a obviamente, a dos hermanos que pujan por la lucha de sus intereses y también por darse cuenta quiénes son a los que están enfrentados. Claro. Bueno, la obra la podemos ver de jueves a domingo a las 20:30, perdón, de jueves a sábados 20:30 y domingos 20 horas. Uh-huh. Ahí tenemos los jueves 100 pesos las entradas y los demás días 195. Bien, buenísimo. En Córdoba 6056, en el Teatro Riejo, Regio. ¿Cómo estoy hoy? Que está Regio ese teatro. Está Regio, un enemigo del pueblo. Muy bien, buenísimo. Perfecto, buenísimo. Bueno, les dejo esas tres propuestas para que se entretengan y para que salgan el fin de semana. Muchísimo. Sí, para todos los oyentes que reclamaban. Sí. A ver, reclamaban, te estaban reclamando. Bueno, muchas gracias. Y estamos al habla en otra de estas columnas preciosas. Por favor. Que tengo la oportunidad de hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ricky. Gracias, hasta luego. Un abrazo. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Siempre interesante, siempre... Es hermosa la columna con Ricky Tamburrano. Sí, realmente gusta, sí. Qué fallutos que son. No, ¿por qué? Qué fallutos. Si estaban pidiendo entradas fuera del aire. Desesperados. No, las caras cuando... ¿No nos va a regalar entradas? Yo los veo del otro lado. No. Si no hay entrada, no hay entrada. Lo bancamos siempre. Está buenísimo. Sí, totalmente. También. Grande Ricky. Y viene el regalito. Igualmente, tendrán que esperar. Son accesibles. Y la del Regio, sí. 100 manguitos los jueves. Sí, claro. Realmente. Bueno, váyanse. Silvia de Villamitre se comunicó allá al comienzo del programa para preguntarnos qué había pasado con la docente cuando nosotros hicimos el comentario de que ojalá que no haya carneros. Bueno, hoy particularmente se levantó del asiento y se fue a otro lugar cuando pudo. No sé si fue exactamente por el comentario, eso no lo podemos saber, o que estaba viajando de espaldas al tránsito. Muchas personas no lo quieren hacer. Yo creo que sí, porque baja muy rápido, así que no hacía falta cambiarse. Bueno, como que era, es una interpretación. Lo otro, Diego de Once, siempre tan clara Florencia, referido a Florencia Guimaraes, por supuesto. Uh-huh. Gracias por acompañarnos. Muy, muy, bueno, intenso, las entrevistas de hoy. De hoy, sí. Exacto. Sí, yo me quedé pensando justamente cuando hablaba Florencia de quienes eligen y quienes tienen su departamentito y están y eso me recordó que Amalia, de la que hemos hablado y hemos traído aquí un audio la semana pasada, sí. Esta chica rumana sobreviviente, una de las cosas que deploraba de lo que le había ocurrido era tener que después dormir en la misma cama donde había sido abusada reiteradamente. Nos queda más tiempo, chicos. Hoy, ahora ya viene Enredando las Mañanas. Hoy en la colectiva tenemos Encuentro Insólito y nosotros mañana a las 8, Ruta Alternativa. Bueno, y dejo para mañana en todo caso esta religión que yo les había empezado a contar el otro día, la que voy a empezar a adherir. Hasta mañana. Hasta mañana.